basura y hablan porquerías y solo critican parte de muchas vidas. Son unos resentidos que sufren la envidia y solo actúan de pura hipocresía. Hablan basura y hablan porquerías y fondan bastardos con los que en mi vida. Bastardos, no los quiero en mi vida.